El grupo algo astral se llama Space, claro, tiene que ser astral si se llama espacio. Y la canción del tin, tirin, tin, tin, tin, tin, tin. Y era de los que le gustaba y los conoció porque encontró a Kraftwerk. Ajá. Bueno, tengo que poner un par de mensajes. Después de los mensajes voy a seguir con la música. A ver si mi teléfono, ¿cómo está ahora? Sí, sí, que está raro. Hoy ya se despegó, como que se queda pegado y cuesta que entren las llamadas. Por favor, hagan el esfuerzo. No me dejen solo. Solo hoy, paquetes ilimitados Digicel a un superprecio. Paquete Abunde, paquete Abunde. Marca asterisco 444 numeral. Paquete Abunde. Por solo 75 centavos, activa tu paquete de navegación ilimitada al asterisco 444 numeral y comprueba que con Digicel tu saldo dura más. Digicel. 1, 2, 3, Telepizza 2x1. Festejemos nuestra independencia con 2x1 de pizzas grandes y gigantes del 5 al 21 de septiembre. ¡Telepizza! Disfruta de tus pizzas favoritas llamando al 2273-6000 o encuéntrala en tu campero favorito. Suena el teléfono y sí, ya se arregló. Es que se pone como estrella, así. ¡Punk! Tila. ¿Qué pasó, Punk? ¡Sergio! ¡Hola! Ese teléfono está dando guerra, no se puede entrar rápido. Sí, hombre, la inteligencia del Estado me tiene interceptado, a saber por qué. Mira, compadre, fíjate que como querías que te hablaran del 15 de septiembre, yo te voy a contar algo. Ah, sí, fíjate. Bueno, a algunos no les va a gustar, ¿verdad? Pero a mí me gusta recordar, aunque sea esas cosas. A mí ya hasta se me había olvidado porque no me habían tirado pelota con las marchas. ¿Vos marchaste alguna vez? No, pero te quiero contar algo que como yo, no, vivía en un cantón, ¿verdad? Ajá, y ahí no marchaban. Hace muchos años, vivía en un cantón y entonces en ese entonces yo bajaba al pueblo a estudiar. Ajá. La mayoría de gente era descalza. Ajá. Y entonces yo desfilaba descalzo. Ajá. Y nos pedían los profesores que llegáramos con los pies bien lavados ese día. Yo estoy contando porque hay mucha gente que debe recordar que desfiló descalzo, va. Ajá. Ya con el tiempo, pues, como que se popularizaron más los zapatos y ya yo llegaba al pueblo con zapatos ahí también, desfilé con zapatos. Entonces, espérame, bajaste del pueblo, estabas en el cantón, estudiabas, estabas en el cantón. Estaba en el cantón. ¿Y estudiabas en el pueblo? Sí, estudiaba en el pueblo. ¿Y en el pueblo tenían que llevar con los pies bien lustrados? Con los pies bien lavados. el 15 de septiembre. ¿Y de qué pueblo estamos hablando? Ahí te estoy hablando del año 1900... No, ¿de qué pueblo? 67. Ajá. Del año 1967. ¿Y tenían banda o cómo marchaban? ¿Con un tambor? No, teníamos la banda de la escuela, sonaba así un poco desafinada, ¿verdad? Ajá. Pero teníamos banda y bueno, y todo aquello, el acto cívico. Yo en una ocasión fui abanderado. ¡Ah, qué emoción! O sea que eras de los buenos. Sí, seguro, yo era de los buenos. Porque a no cualquiera le daban. No a cualquiera le daban la bandera, ¿verdad? No cualquiera, y también participaba en los actos cívicos de todos los lunes. Algunas veces me tocaba decir la oración a la bandera, otras veces cantar el himno nacional o recitar algún poema. ¡Ah, qué bonito! Y un par de veces me dieron la bandera, ¿verdad? Lo cual para vos era un honor. Sí, claro, cualquiera que llevaba la bandera se sentía, ¿qué te digo? No sé, elevado, culón, elegante, ¿verdad? Culón se sentía. Porque iba con la bandera porque no se la daban a cualquiera. Qué bonito. No se la daban a cualquiera, volado. Así es, tenés toda. El abanderado era el que era el más coco del colegio. Bueno, pues no era el más coco, pero sí estaba entre los mejores, ¿va? Sí estaba entre los mejores porque... Bueno, aquí haciendo gala de modestia desde que estudio segundo grado hasta noveno grado, yo siempre obtuve el segundo lugar. Vaya, qué bueno. Mira, muchas gracias por hacerme caso, ¿viste? Va, pero fíjate que como oí que expusiste ahí al Kraftwerk, ¿va? Ajá. Ellos también tienen una bonita que se llama La Modelo. Ah, vaya, ya te la voy a poner entonces. Acá... No, y también te quería decir una bonita, que quisiera que me pusieras, pero como estoy oyendo que estás poniendo ahí dobles de canciones, poneme aquella de Don't Tire Me, en español y en inglés. Con los muchachos de... de, ¿cómo se llamaban estos? Eran de Cojutepeque. Sí, vaya, pero también la versión en inglés, y está la versión en español, va. Va, ok, con y mucho. Y pues ahí, para todos los que recordamos los bellos tiempos, hombre, ponernos las tres, la modelo y esas otras dos. Va, pues está bueno, está bueno. Buenos días, hermano. Ya te acuerdo de las marchas, ya se me había olvidado y ustedes no lo quieren compartir conmigo. ¡Ey! 22-23-01-72 y hablemos de marchar. ¿Qué le parece? Si no quieres mi amor, por favor, no me compadezcas. Eso era lo que decía Promesas de Cojute, Cojute. ¿Se acuerdan de los Chorigans? Cuando el glorioso Cojutepeque hasta finales llegaba. Sientes como lo siento yo. Don't pity me, no me compadezcas. Bueno, bueno, bueno, aló, dime tú, Puente de Piedra, ¿cómo estás? No, yo te decía que yo sí marché, pero para suerte mía, el recuerdo que tengo que cada vez que marchaba y si nos movíamos de la marcha nos mataban los maestros, era que lloviera. Y entonces, aunque estuviese lloviendo, tú te tenías... Teníamos que terminar la marchada. ¿Y qué te hacían? ¿Había violencia de parte de los maestros con reglas o algo? Por lo menos amenazas de que nos iban a bajar puntos. ¿Y cuántas veces te tocó? ¿Y era largo el recorrido? Pues chica, imagínate que lo hice desde, ¿qué? Primero, segundo grado hasta bachillerato. Ah, no me digas. Yo recuerde, fíjate, yo sí me zafé porque yo solamente marché 3 veces. En segundo. Y todos los años me tocaba. Yo solo en segundo de primaria, en el último y en el penúltimo de secundaria. No, a mí sí me tocó todos los años, y además de eso, que te hacían ir con camisa blanca, manga larga. ¡Ay, una sudadera horrible! Fatal. ¡Ay, Dios! Bueno, muchas gracias. ¿Qué quieres que te ponga? Acuario. Deja que el sol esa. Ok, gracias. Vaya, pues. Va. Canción a cambio de recuerdo. Es el amanecer de una nueva era, la era de Acuarios. Era de paz, comprensión, hermandad. Nada de polarización. Se ve que no es esta la era. Vale. Yemaima Sea, saludos y gracias por Melody, me hace sonreír. Lito Acevedo, desde Corona, California. Vaya, qué bien. Sergio, buenos días. He de comentarle que Por 6 años, de 1972 a 1977, aplané las calles de San Salvador el 15 de septiembre, desfilando con todo orgullo. Y el 14 de septiembre acompañábamos a las alumnas del Colegio Santa Isabel de Cojutepec. Qué bonito está esto, a las, del, si es que las bichas cómo lo mueven a uno. A ver, ¿qué más dice? En su desfile patrio. Posteriormente, las monjitas y una comitiva de alumnas nos ofrecían un almuerzo en el colegio o en el Cerro de las Pavas en agradecimiento. Mis estudios los realicé en el Colegio Nuevo Liceo Centroamericano. Saludos desde el Canadá. Oh, gracias a Lito Acevedo Aguilar, acordándose de los desfiles de fiestas patrias. Carlos Bautista me comenta algo simpático, porque la semana pasada hablaba sobre la película Águilas Civilizadas, la primera película que se hizo por Virgilio Crisonino acá en El Salvador en el año de 1927. Entonces Carlos añada de acá que te cuento que mi abuelo, Carlos Salvador Bautista, fue protagonista, galán, no era actor. Pero puso la papa y ni modo, había que ponerlo de galán. Hay toda una historia romántica involucrada en ello. Gracias, Carlos. Y yo creo que te tengo que invitar un domingo de estos, a ver si te deja la señora salir. Y venimos a hablar de eso, ya que recientemente también se está anunciando la llegada de una película salvadoreña. Y entonces, la primera fue en el 1927, y la última es esa, la de la rebusca. Hablando de rebuscarse, desde el Canadá, Alberta. Saludos, Sergio, podrías programar Spyro Gyra con una que se llama Morning Sun. Mira, la de la Morning Sun no la conozco. La que conozco, y ojalá que sea esa, es la de Morning Dance. Bueno, necesito marchantes que me cuenten, que compartan. Marcharon el 15. Yo sí, 3 veces. Y 2 con la banda, tocando redoblante. Thank you. Confirmación desde el Canadá. Exacto, eso era. Vaya, pues. Buzos desde Alberta. Se unen también al convite Eduardo Alfonso Cepeda. Saludos para él, al igual que para Balbino. Balbino Avilés. Balbino, destacado reportero salvadoreño allá en California. Aló, buenos días. Buenos días, Sergio. Yo te quiero contar una parte de la independencia. Yo estoy en AENCO. En 1972 se conmemoró ahí, hicieron la conmemoración de la... Y entonces la oración de la bandera estaba a cargo del... No me acuerdo cómo se llamaba la persona esta, que era el director del diario Mural. Y el periódico del diario Mural era bastante izquierdista, ¿verdad? Ajá. Y entonces, bueno, ya todos nos reunieron en la cancha y todos empezamos a cantar el himno, de ahí la oración en la bandera, y dijo el muchacho que repitiéramos todos la oración en la bandera, y empezamos oración en la bandera, Dios te salve, Patria Sagrada, en tu seno hemos nacido y amado. En vez de decir eso, él empieza a decir, en tu seno hemos nacido, no, Dios te salve, Patria Sagrada, en tu seno hemos nacido y explotado. Eres el humo que respiramos, la tierra que explotamos, la familia que abandonamos, la libertad que no tenemos, y empezó. Y viene el director, y como medio político la situación, cortó la el micrófono al muchacho y ahí quedó. ¿Y qué le hicieron? ¿No lo expulsaron o algo? Parece de que sí, que lo persiguieron políticamente. Uh-huh. Qué mala onda, porque él se estaba expresando libremente, ¿o no? Correcto, sí, la oración en la bandera de Carlos Balaguer. Uh-huh. Sí, ¿te acordás? No sé si sí, la correcto. Tenés por ahí. Uh-huh. ¿Verdad? ¿Para qué les recordemos eso? Bueno, muchas gracias por tu recuerdo, ¿viste? Ok, salud. Pues. Vaya, pues, salud. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros sus recuerdos, sobre todo de las festividades patrias. A ver, tengo que ver. Ah, sí, ya quedó bien el teléfono por el momento, porque hemos estado teniendo mucho problema. A ver. Ah, hoy no, ¿eh? ¡Aló! Hola, Sergio. ¿Qué tal? Oíme, fíjate que ya que estamos poniendo música clásica jazz, quería escuchar una canción que se llama Bella Vida. ¿Se llama cómo? Bella Vida. Bella Vida. Es de Chuck Mangione. Ajá, vaya, ahí te voy a poner Bella Vida de Chuck Mangione. Pocas veces la he escuchado en la radio, te comento. Mira, y vos nunca desfilaste. Pues fíjate que sí, pero no tengo muchas anécdotas al respecto, para serte honesto. No recuerdo mucho sobre eso. ¿No te daba vaído o algo por el estilo? No, para nada, pero generalmente a toda la gente de las escuelas populares, siempre el que lleva el bombo, el abanderado, algo parecido, se pone pálido y cae desmayado. ¿Verdad que siempre pasa eso? Sí. ¿Y qué le agarrió? ¿Le dio el vaído, decían? Sí, generalmente siempre sucede. ¿Cómo me dijiste que se llama la canción que querés? Bella Vida, de Chuck Mangione. Bella Vida, yo creo que esa no la tengo, fíjate, porque tengo Feel So Good y Verón. No creo que me digas que no la tenés, vos tenés de todo el repertorio de vida y por haber. Mira, dame tiempo y voy a ver qué le hago, ¿oíste? Vaya, te voy a agradecer un montón, porque realmente en la radio pocas veces creo si... Lo he escuchado. Va, está bueno. Voy a hacer hasta lo imposible. Bueno, cuídate. Me alegro de escucharte por ahí. Vaya, pues gracias. Bueno. Recuerden que mañana tocará desfile. Lo mejor será que piense desde ya si va a salir, qué ruta va a seguir. Porque va a haber congestión por todos lados. Imagínese, un desfile sale de la Masferrera al Mágico, y la otra del Hermano Lejano. ¡Aló! Hola, Sergio, buen día. Carlos Bautista te saluda. ¡Hola, Carlos! ¿Qué tal estás? Bien, mira, por fin logré comunicarme. Mira, yo necesito hablar con tu señora para que te dé la correa libre un día de estos domingos y que te vengas aquí a que platiquemos. Ya me dijo que si es a tu programa, con todo gusto me da permiso. Sí, porque mira eso de la primera película, interesante. Sí, ¿vos te acordás que hace un montón de años había una columna en la prensa que se llamaba Yo Recuerdo Qué? Sí, correcto. Pues yo ahí leí ese comentario, y esto, ¿qué onda? Si le pregunto a mi papá, sí, hombre, pregúntale a tu abuela, porque hay toda una historia romántica involucrada que fue que hizo que mi abuelo patrocinara la película. Uh-huh. Y también, pues, pidió que ser protagonista, ser el galán. Aparte era un viejito bastante, era un hombre bastante galán, chelito, ojos grises. Interesante. Sí, y la película, lo que tengo entendido es que, bueno, eso mejor lo contamos otro día porque es larga la historia. Sí, yo creo que sí estaría bueno, fíjate, sí, que la contáramos otro día, la película que hizo Virgilio Crisonino, sí, lo del Fotolab. Exacto, uh-huh. Era un italiano. Sí. De los primeros que vinieron, en cuenta Enrico Masi, un aviador. El aviador, murió. Correcto. Sí, correcto. Uh-huh. Bueno, de eso hay otras historias que un día podemos hablar y yo con gusto, Sergio. Va, está bien. Entonces ahí nos vamos a comunicar. ¿Qué pasó, señora? Ya la vi. Dice que el buggy de Berta, el Jimmy Castor Bunch. Bueno, tengo que enrollarme con ella, así que con todo gusto, ¿viste? Ay, a propósito, mira, muchas gracias porque le atinaste y le atinamos con la adivinanza del azimut. Sí, sí, con gusto. Y mira, a propósito, lo que te están pidiendo de Shockman Johnny se llama Bella Vía. Bella Vía, ok, ya la voy a buscar. La canción que escribió Shockman Johnny para su madre, ese es el nombre de su madre, Bella Vía. Ok, muchas gracias por el indique. Hombre, aquí pues. Estamos a la orden y siempre escuchando. Ok, cuídate. Bueno. Y tengo que mandar saludos también y agradecimientos porque tanto Carlos Bautista como Francisco Morales colaboraron en el acertijo que le habían puesto a la araña y sus amigos. Francisco Morales me escribió por 1900ayer@yahoo.com. Buen día, Sergio, a todos desde Chalchuapa. Estuve llamando y no me contestaron. La canción brasileña que te pidieron se llama Vuelo sobre el Horizonte y es de un grupo de jazz llamado Azimut. Efectivamente, esa fue. Y creo que la ponía Neto González, no vos. También, si puedes poner una canción que parece se llamaba Free Spirit, esa era la estrofa del coro y de quien esa sí vos la ponías en la F. Saludos, Paco Hueso. Entonces, tanto a Paco Hueso como a Carlos Bautista les agradecemos por haber pasado a formar parte de los asesores de la araña. otra vez. El grupo de Hudson y Ford, Free Spirit. Aló, aló. Hola, oh, buenos días. Hola, hola, ¿cómo está la cosa? Por aquí estamos queriendo reportar las anécdotas del 15 de septiembre, del desfile. Cuénteme. Sí, ¿qué yo vivo aquí en Santa Ana. Ajá. Desde que estudié, nunca desfilé. Nunca me fui a desfilar. Pero fíjese que sucedió algo. No, espéreme, ¿y por qué no los ponían a desfilar? ¿Qué corona tenían? No, a mí nunca me decían andar desfilado. Si me decían qué hacer, no me costaba hacerme mucho el loco, pa. andar ahí desfilando. Ajá. Pero lo que sucedió es de que yo entré a trabajar en el Ministerio de Obras Públicas en 1981. Entré el 21 de junio. Ajá. Y el 15 de septiembre nos obligaban, pues, a desfilar. Y salió el desfile desde allí, del cuartel. Allá en Santa Ana. En Santa Ana. ¿Con todo y banda? Sí, con todo y banda, pues. Y entonces lo que querían ellos, para que la población viera de que había tanta patrulla, tanto descalzo, tanto miembro, porque ya la insurrección ya estaba, pues. Uh-huh. Querían apantallar hacia el pueblo. Estamos hablando de... ¿Quién era el presidente? 81. ¿Quién era el presidente? Ahí estaba la Junta. La Junta de Gobierno. Acababa de ser el golpe, ¿no? Sí, porque el golpe había sido dos años antes. Ajá, okay. Y entonces, y había como gente no preparada, pues, y uno que sabía un poquito de escribir, uno de ellos me dijo, vos tenés que anotar a quienes vinimos a desfilar aquí, mañana se lo vamos a dar al maestro de obra. ¿Lo pusieron de oreja, pues? Sí, de oreja, sí, habían una de las patrullas ahí, y yo, nele, le dije yo, no te andan apuntando nada, pues, y entonces yo hice, pues sí, desfilé unas 4 cuadras, pues, porque por ahí por la campiña yo me salí, pues, porque dije, aquí en el Parque Colón me van a ver mucha gente conocida, aquí mejor me salgo, dije, porque yo ya no, pues, si no, como me va a dar el gran colorón, pues, yo lo que quería era ir a ver a las cachiporristas allá al centro, pues, era la cuestión, pues, ¿cómo? Ver a las muchachas de Linza, como siempre se han sobresalido, pues. Así eso. Esas son las mejores cachiporristas de Santa Ana. Ajá, no, los espectáculos que presente Linza, pues, eso es maravilloso, pues, sí. Y buena banda tiene también el INSA. Sí, tiene buena banda, pero no de tamales, ¿verdad? Ajá. Los tamales andan por otro lado que no Ajá, digo dónde. Es cierto. Bueno. Yo quisiera que también me complaciera con una canción, don Sergio. ¿Cuál quiere? Una de 1976 del grupo Corazón Her. Ajá. O sea, El Mago. Esa es buenísima. Y dedicada a un funcionario público, pues, que desaparece y después vuelve a aparecer. Ajá. Si me hace el favor. Vaya, pues con gusto ya se lo voy a poner. Ah, pues ya, gracias. Vaya, pues, ok. The party was jumping when Bertha got off of her stump. The whistles were blowing, and everybody did the bump. But all the time, Bertha had been working on a goodie. Now folks call it Bertha Butt Boogie. When Bertha Butt did her goodie, she started the Bertha Butt Boogie. No question. Bump, bump, bubba-dum. In the wind, the ground started shaking, no grass grew where she'd been. The music was popping, the crowd had formed the ring. Our sisters yelled, "Boogie Bertha, do your thing!" For your information, Bertha had 3 sisters, Betty Butt, Bella Butt, and Bathsheba Butt. When Bertha question. Hey, Leroy, get away from that woman. That boy'll never learn. Bertha stood back and yelled, Daddy, Bella, Bathsheba. And the butts missus backed up when she yelled, I need you. The troglodyte, Leroy, Luther, and the butt sisters all knew that the Bertha butt boogie was now the thing to do. When Bertha butt did her boogie, she started a Bertha butt boogie. No question. Bum, bum, ba-ba-dum, ba-bum, bum, bum, ba-ba-dum. Ya me lo magullaron todo, ya vi, bailando el bump con the Bertha Bad the Boogie. Like he knew me, he looked right through me. Yeah. Íconos del rock and roll, dos hermanas, una Ann y la otra Nancy, ambas de apellido Wilson, originarias de Washington. ¿En dónde vivían ellas? Esta les agarró por vivir en el Canadá y se fueron a vivir a Vancouver, y aunque son originarios de Seattle, sí, de Seattle, y también se hicieron populares más todavía, un segundo aire que les dieron cuando salieron formando parte de la banda sonora de la película Los Ángeles de Carlos. Charlie's Angels. Película, no la serie. Con esta canción, la barracuda. El que busca, pues encuentra y complace. Sí. Aló. Sí. Quería hoy hablar también es de las marchas, y por más que hago, me ha costado. ¿Aló? No, me recuerdo que cuando era una cipota, los cipotes se fijan bien lo que hacen los padres. Uh-huh. Y en el colegio Santines, donde yo fui educada por ellas, las monjas eran muy interesadas. ¿Interesadas en qué? En el fichas. Aspecto de que no ponían 5 centavos para que un cipote se tomara... Todas las niñas, pues, eran solo de hembras. Un fresquito salía de la bolsa de los papás. Solo en alrededor de ahí del colegio marchábamos. Me acuerdo que desde kinder marchábamos y nos exigían los vestiditos y que no teníamos que enseñar las piernas. Ya cuando llegué a bachillerato sí me llegaba porque tenía unas piernas muy bonitas. Ajá. Me castigaban, pero la verdad es que llevaban ellas un récord de lista, la que no llegaba si se la iban a sonar, nos ponían un punto el que llegaba. Uh-huh. y al final de que todas hacíamos todo lo que teníamos que hacer, a mí me encantaba meterme también en danza porque sacaban danza folclórica, yo estaba metida en eso y lo hacía por obligación porque eran 3 puntos más. Eras interesadita, pues. Y bastante interesada. Está bien. Y como yo estudiaba con beca, tenía que... Ah, porque mantener notas altas, porque si no te la quitaban, ¿verdad? 8, si no me echaban, la verdad, vea. Así es que estaban mis 3 hermanas en lo mismo de nosotros. Pues mira, me hacían los vestidos mis tías y me acuerdo de que lo que más me interesaba era eso. Después comenzaron a medio salir, pero yo ya había salido de bachillerato. ¿Y al principio era solo alrededor de la cuadra? No, adentro del colegio. ¿Adentro del colegio? Adentro. ¿Y con banda y todo o no tenían banda? Con banda del chaleco. Ah, la prestaban, pues. Sí, la prestaban porque ahí no... Ay, los bichos felices de ir a ver a las bichas. Andaba a verle las piernas y uno también. Por lo menos yo tenía unas piernas bien bonitas que me gustaban me gustaba lucirla, y me decía una de las monjas, mire esto, le vamos a quitar puntos buenos, y yo me quedaba callada porque dije, no me iban a fregar, vea. Pero de todos modos salía con lo que yo quería. Muchas gracias entonces por tus recuerdos, ¿oíste? Ya, y me alegro siempre ese espíritu que tienes de darnos, no te imaginas cómo paso pensando en este programa. Muchas gracias. Ya, es por eso que me levanto contento los domingos y para mí no es un sacrificio el venir, fíjate. Lo que te conozco, ya sos así, siempre tenés ese espíritu. Ah, qué bueno, gracias. Diga, y gracias por todo, y los espero a ver en el canal 6. El 4 vamos a estar. 4 los voy a ver. Vaya, pues ahí te espero. Gracias. Va, ahí está la que nos pidieron de Chuck Mangione, Bella Vía. ¡Aló! Solo quería agradecerte porque yo sabía que no me ibas a defraudar con esa canción. Se hace lo imposible, yo te digo. Y gracias a... Porque yo creo que es la primera vez que le escucho en la radio, fíjate. Ah, bueno. Y gracias también a Carlos Bautista que nos dijo, no, mira, así la vas a encontrar. Sí. Te agradezco entonces. Va, pues, para servirte. Bueno, pero te puedo pedir una antes de que me dejes ahí. Mira, pedímela, aunque a saber si te la pongo, pero vos intentá. Fíjate que quiero, es una canción del 68. Ajá. Se llama, ay, espérate que se me ha ido de la mente ahorita, fíjate. Se me ha ido el nombre ahorita, es Los Vagabundos se llama el grupo, pero primero empieza con el nombre del grupo, con el nombre del cantante y luego con... Ah, Jimmy James y Los Vagabundos, la canción más conocida de ellos, del 68. Ajá, ¿ya te acordaste entonces? ¿Aló? Ajá, aquí te estoy escuchando. Es la de Jimmy James y Los Vagabundos, pero, híjole, se me ha ido el nombre ahorita de la mente. A mí no, dice. ¿Perdón? A mí no se me va el nombre. ¡Dale volumen al radio! Guide us, my dear. By then you'll surely know. Come to me softly, ven a mí suavemente, de Jimmy James y los Vagabundos. Aquí tengo un par de problemas. A ver, Vicente Arturo Hernández Alfaro me pregunta: hola Sergio, ¿cómo se llama la canción de las hermanas Wilson que sonó hace unos minutos? Porfa, gracias. La canción de las hermanas Wilson se llama Magic Man, el mago. Otra de Nelson Rolando Velázquez. ¿Aló? ¿Me esperas un momentito? Espérame. Nelson Rolando Velázquez dice: Sergio, una pregunta. Por los 80 mandaron del norte un LP que creo que se llamaba Together. Era música romántica de varios artistas. Creo que estaba Emociones con Samantha Sang. Quería saber si sabes a dónde lo puedo buscar. Gracias. Mira, no tengo ni la menor idea de qué disco sea, pero si hay algún lugar que lo podías conseguir es en la plaza, en el Parque Centenario. Ahí hay dos chavos que tienen cualquier cantidad de música. Eso sí, tenés que ir, creo que sábado, tiene que ser sábado en la tarde, o bueno, a cualquier hora, en el Parque Centenario. ¡Aló! ¡Aló! Dime. Te quiero comentar algo de los desfiles. ¡Ah, decime de los desfiles! Resulta que en mi pueblo, antes del... Espérame, ¿cuál es tu pueblo? San Julián. Ok, en San Julián, allá por Sonsonate. San Julián, Cacaluta, la Costa del Bálsamo. Ah, vaya, ok. Ajá. Entonces, allá antes de ir al desfile se izaba la bandera. Uh-huh. Entonces la izada de la bandera era a las 6 de la mañana. Y desvelada que se daban. Nosotros a las 5 de la mañana ya estábamos en el río bañándonos. ¿En el río? ¿Cuál río? El río de ahí del pueblo. Ajá. Porque en ese tiempo eran poquitos los del pueblo que tenían paja de agua. Ajá. ¿Verdad? Entonces nosotros después de bañarnos teníamos que ir a la izada de la bandera. Ajá. Y después ya era el desfile. Regresábamos a la casa y a las 8 de la mañana ya era el desfile. Y yo me acuerdo que también varios se desmayaban. Sí, les daban el baido. Sí, les daban. ¿Por qué? Porque muchos niños no ni desayunaban. Imagínate, y a las 5 de la mañana, y los que desayunaban, pues ya se les había pasado la energía cuando andaban desfilando. Sí, claro, y el gran solazo. Ajá. Gran solazo. Oíme, Sergio, yo me creo que antes vos ponías canciones de Equals, ajá, Elefante Loco, ajá, y de Bad Finger. Ajá, ¿cuál querés? Cualquiera de esas. Va, pues ya te voy a poner algo de ellos. Gracias, va. ¿Oíste? Gracias, gracias. Ya me hiciste acordar de la época en que uno la paja de agua la tenía que comprar. turn me on, tú me enciendes. Nino y April. Y ya se acabó la peseta. ¡Qué triste! Come back next Sunday. ¿Cómo no, bebé? Saludos antes de irme a Giovanni el Camillero Hernández. Él siempre me escucha. A veces anda en los barrancos rescatando, pero lleva sus audífonos puestos. Qué bueno. Sergio, saludos y tururú, tururú. Me pide una canción, aunque sea, aunque sea un pedacito de la de Elvis. Y con esto sí me despido. Lo llevo siempre en mis pensamientos. Cuídense. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. Tell me that you're sweet.